y lo van a impartir, lo van a impartir, lo van a impartir Rafael Archondo Pavón. Él es médico cardiólogo y tiene una maestría en educación superior. Y también Gabriela Arce Paravicini. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología social y es capacitadora en educación popular de la Red de Promotores Socioculturales de CONARTE de Nuevo León. Ambos fueron militantes del Ejército de Liberación Nacional, han sido formadores de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Bolivia, fueron becarios por el Instituto de Marxismo-Leninismo de la URSS, cuando todavía era la Unión Soviética, fundadores de la Asamblea de Derechos Humanos en Bolivia, exiliados por la dictadura militar implantada a partir de 1980, y desde 1983 están vinculados en México pues a distintos movimientos sociales de la izquierda. Pues si les pudiéramos brindar un fuerte aplauso, cálido recibimiento. Muchísimas gracias a todos y todas. Y todo eso que han leído, no se la crea mucho, ¿no? Porque el chiste es, a ver, ¿y ahora? ¿Será que damos el kilo? Porque eso suena mucho. Muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por permitirnos participar de esta manera. Ustedes ya nos, más o menos nos conocen después de semejante presentación. Y a nosotros nos gustaría muchísimo tener la misma posibilidad, poder preguntarles a cada uno de ustedes cómo se llaman, de dónde vienen, de qué alcaldía vienen, qué es lo que están haciendo. Ya sabemos que por ahí está la Juventud Morena, qué sé, me encantaría hacer esto, pero son demasiados. No hay manera, no hay manera. Y después, al final, vamos a ver cómo ustedes sí van a poder hacerlo cuando vayan al campo a trabajar, hacer lo que de alguna manera vamos a hacer hoy día nosotros. Entonces, pues, mil disculpas por no poder conocerlos de esta manera, pero sí los conocemos ya desde otra perspectiva, desde otra manera de… les hemos hecho preguntas, los hemos calificado, todos están reprobados, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Y Rafael va a ser el que les dé un poco estas características que hemos encontrado a nivel general en ustedes. Sí, y muchas gracias por participar en esta actividad. Ya saben que nosotros somos nada más facilitadores y los protagonistas son ustedes, porque esa es la técnica de la educación popular, ¿no? Pero como no podíamos, como dijo Gabriela, conocerlos personalmente y que ustedes se presentaran, entonces hemos tenido que recurrir pues a lo que siempre se debe recurrir, que son los instrumentos de preevaluación, ¿no? Para saber realmente cómo llegamos al taller, de esa manera nosotros podemos rediseñar también la profundidad o la amplitud de lo que queremos trabajar en el taller, ¿no? Entonces, lamentablemente, porque a lo mejor no hubo buena comunicación a través del internet, solo 50 de ustedes han llenado la preevaluación de economía política y la preevaluación de movimientos sociales. Pero no se preocupen los demás, ¿eh? No se preocupen los demás porque no pasa nada. Esta evaluación no es para acreditarlos o no acreditarlos en el taller. No, esta evaluación simplemente es para saber cuál es nuestro punto de partida y para ver al final del día cuál es nuestro punto de llegada. Entonces, lo que se esperaba en esta preevaluación más o menos es lo que salió. O sea, se supone que si ustedes van a ser formadores, obviamente ya tienen, ¿no?, bastante avanzado el camino en estos terrenos. Entonces, lo que sacamos de los 50 es que la mediana fue en economía política fue 6, ¿no? Y en movimientos sociales fue 7. Entonces quiere decir que la mitad del grupo está por encima de esa y la otra mitad está por abajo. Entonces estamos en un buen punto de partida. Entonces esto nos va a obligar a nosotros a profundizar un poco en el taller, ¿no? Aunque el objetivo de este taller no es enseñarles economía política, ¿no? Porque ustedes ya saben bastante. El objetivo de este taller es que ustedes aprendan una metodología, ¿no?, de aprendizaje basada en el constructivismo dialéctico y con la metodología de la economía de la educación popular. ¿Para qué? para que realmente puedan ustedes formar gente desde el punto de vista de este enfoque educativo que creemos que supera al tradicional. Muchas gracias. Bueno, pues entramos un poco, no, todavía no entramos en materia. Antes quisiera preguntarles, son tantos que no podemos hacer que opine cada uno de ustedes, porque además hay algunos que cuando opinan, opinan muy largo. Entonces, vamos a hacer, voy a preguntarles ya solo unos cuantos, voy a pedirles que me den una respuesta muy, muy rápida. La pregunta es un poco para todos, y vayan por ahora, aunque parezca escuelita, vayan apuntando un poco las cosas que vamos haciendo, porque al final recuperaremos un poco la metodología. Ahora, la pregunta es, ¿qué esperan de este taller? ¿Y qué darían para alcanzar eso que esperan? Tiene la palabra 1-2. Dale, compañera. Bueno. Espero en lo personal que me abra un poco más mi campo visual hacia donde me quiero dirigir, hacia la política, en realidad. Yo me quiero dirigir a la política y quiero que este sea un medio para ampliarme mi campo visual. Y luego, ¿qué otra cosa preguntó? ¿Qué darías para lograrlo? Pues muy fácil, bueno, yo creo que es muy fácil, pues estudiándolo, fijándome muy bien las metas que ustedes nos vayan indicando, pero sobre todo estudiar para estar en la medida, en la estatura que están ustedes, en la medida que se pueda, pues. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Rápidamente. Sí, buenos días. Miren, yo estoy aquí para aprender de todos, para precisar mis ideas, mis conceptos y sobre todo para socializar el interés que tengo por contribuir formando ciudadanos, formando seres sociales que busquen el cambio y contribuyamos todos en ese cambio. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Arturo Castellanos. Yo espero de este taller que me permita alcanzar al menos ese grado del despertar de conciencia que pues se me permite. Bueno, el que se realiza como formadores políticos, porque tengo el ideal de replicarlo en mi comunidad y dar una buena manifestación de lo que son esos ideales, ¿no? Entonces, ampliar máximo mis conocimientos de eso y voy a dar a cambio pues mi vocación, todo mi conocimiento, todo mi ser, mi tiempo, para que se cumpla esa meta. Una más, por favor. Pues más que nada, yo lo que quiero es apoyar a mi comunidad, a mi comité. Tengo 4 años dando formación política y de hecho, pues ahorita para mí es una gran oportunidad porque los conocimientos son frescos. Puedo realmente apoyar en una forma activa y efectiva, ya que antes yo únicamente lo que hacía es que sacaba los temas de actualidad, daba los documentos básicos y en sí las 3 transformaciones que había antes de esta 4ª transformación. Daba la independencia, la reforma, la revolución y ahorita, bueno, ya estamos en esta 4ª transformación y en sí la estamos haciendo nosotros. Entonces tenemos que actualizarnos, ver en qué forma efectiva podemos contribuir a hacerla con éxito y sobre todo pues estamos muy comprometidos con nuestros comités y nuestra comunidad para poderlos apoyar. Gracias. Muchas gracias. Lo que están esperando es demasiado. De verdad lo digo, no es broma, no es chiste. Yo la pregunta fue, ¿qué están esperando de este taller? Y están esperando despertar su conciencia y es demasiado para un taller de 2 horas. Y están esperando, están esperando demasiado. Vamos a aterrizar un poquito. Vamos a ver qué es lo que realmente vamos a hacer ahora. Que no, que seguramente será quizás, no sé, un pasito más para el despertar de las conciencias. Quizás sea un poquito más de conocimiento para poder llevar a la comunidad lo que está. Es el inicio, pero este taller no lo da todo. No podríamos. Y seamos realistas. Es importantísimo ser realistas para que cuando nos planteemos los objetivos, seamos capaces de alcanzarlos. Si nos planteamos, no sé, Andrés Manuel va a ser la revolución socialista de América Latina. No es cierto, no es verdad. Vamos entonces a poner un poco los pies en la tierra. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿De qué se trata? Esto, como dijo Rafael, es un taller de economía política. Y ni siquiera toda, porque es enorme, el tema es enorme. Apenas son fundamentos de una partecita de la economía política. Y entonces, vamos a hablar, vamos a trabajar un poco sobre los siguientes temas. Trabajo como fuente de valor. ¿Qué es la mercancía? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la circulación? Categorías como, ¿qué es el salario? La ganancia, la plusvalía. Todo el mundo decimos, es que el imperialismo nos está matando. Bueno, ¿qué es imperialismo? Abajo el neoliberalismo. ¿Qué es neoliberalismo? La globalización no ha hecho que perdamos identidad. ¿Qué es globalización? Estos son los temas que, sin demasiada profundidad, insisto, porque son solo 2 horas de trabajo, vamos a trabajar y lo van a hacer fundamentalmente ustedes. Va a ser fundamentalmente un taller. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar? Por eso les preguntaba, ¿y qué van a dar ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque Rafael y yo no venimos con toda la información, imagínense, es un cardiólogo, psicóloga social, ¿qué sabemos de economía política? Pues algo, ¿no? Algo. Pero no lo suficiente como para comparar nuestro conocimiento al que podamos construir entre todos y todas, aquí, en este espacio. Por eso es que vamos a trabajar, vamos a tallerear estos temas. Vamos a hacer, por eso es que están sentados ya en equipos, porque, y disculpen ustedes que hayamos sido tan arbitrarios en formarlos ya, pero es que el tiempo apremia, vamos a trabajar siempre en equipos de manera lo más participativa posible, pero además lo que vamos a hacer es que vayamos metodológicamente, paso a paso, para reconocer nuestros conocimientos, luego reconstruirlos para llegar después a la práctica. Esto es lo que vamos a hacer durante el trabajo. Vamos a presentarles un video, a ver qué opinan de él, y vamos a hacer trabajo de mesas fundamentalmente. Me adelanto ya y les comento que cada uno de los equipos tiene que, lo de siempre, ¿no? Lo que ustedes ya saben, nombrar un relator rápidamente, velozmente, porque además yo voy a estar con mi látigo por detrás, ya, les quedan 30 segundos, y tienen que trabajar rápidamente, un relator y un coordinador. para poder, porque son 15 por grupo y entonces eso hace, dificulta un poquito el trabajo de equipos. Otra de las cosas que vamos a hacer, una vez que terminemos con esta parte temática de los fundamentos de la economía política, como decía Rafael, lo que vamos a hacer es trabajar los inicios, la concepción básica de la metodología de la educación popular. El Instituto de Formación Política dice en sus documentos que la metodología de trabajo de la formación política será la educación popular. Vamos a iniciar hoy con algunos de los elementos. Mañana que tendremos, van a tener otra vez que aguantarnos, mañana veremos otro poquito de ello. ¿De acuerdo? Esta va a ser la manera en que vamos a trabajar. Esta va a ser la manera en que vamos a actuar. Entonces, pues, ahora, ahí como están, en los equipos en los que están, voy a pedirles que, sin demasiada movilización, solamente se den un poquito la vuelta, hagan un poquito un corrillo. Espérenme un segundito, antes les daré la tarea, porque luego no me escuchan y después… ¿Qué es lo que van a hacer en, por equipos? Van a escribir, describir, enumerar los pasos del proceso de producción del tomate. Citadinos haciendo esto, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pero bueno, algo sabremos, algo. Voy a pedirles que este trabajo lo hagan, fíjense, en 15 minutos. Por lo tanto, desde la organización del equipo hasta la conclusión de esto, solamente tienen 15 minutos y va de nuez, ya. ¿Sí? Describir el proceso de producción de el tomate. Tienen 15 minutos y corre tiempo. Tú ve haciendo los tiempos y me vas avisando, ¿sí? ¿12:40?